Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 11 de noviembre. En esta oportunidad conversamos con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Gracias por recibir nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores del Nuevo Mundo. Estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Muchas gracias, Lautaro. Y bueno, abriendo algunas páginas de esta conversación, el proyecto de reforma constitucional para permitir por segunda vez el retiro del 10% de fondos de pensiones ya fue aprobado con una amplia mayoría de respaldo de Chile Vamos por la sala de la Cámara de Diputados, apoyado también por más de dos tercios de los 155 parlamentarios que conforman la corporación, y complicando la idea del gobierno de ir al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa. Primero que todo, ¿cómo recibe esta noticia y el amplio respaldo en su diagnóstico político? ¿Cómo se explica? A ver, yo creo que se explica por la situación que está viviendo millones de familias en el país. En el marco de la crisis económica que crea la pandemia sanitaria que no se ha conocido nunca en la historia de la humanidad, y que tiene efectos directos en la economía de los distintos países, cuando la fórmula de prevención más eficaz lo constituye la distancia social que se logra con desmovilizar la movilidad de las familias, hace falta que ellas, para cumplir con esto, tengan ingresos garantizados que no multipliquen los efectos de la pandemia agregándole a una prevención sanitaria, a un riesgo sanitario, un problema de hambre, un problema de necesidades de elementos básicos para convivir como familia. Y como de parte del Estado ha habido una política tan mezquina que ha desprotegido tanto a quienes no tienen posibilidades de enfrentar una inactividad durante un tiempo mínimo, la única fórmula que finalmente la creatividad de la ciudadanía encontró es recurrir a sus propios ahorros. Y esto, quiero precisarlo, es para quienes han tenido esa capacidad de ahorros. Pensemos qué pasa con los cientos de miles de familias cuyos jefes de hogar no han tenido la posibilidad de ahorrar y por tanto no tienen dineros en las AFP. Bueno, ellos siguen viviendo este drama que de alguna forma se socializa porque son familiares de otros, porque son vecinos de otros, porque son compañeros de trabajo de otros, y saben entonces hacer la comparación inmediata de qué significa no tener ninguna posibilidad ni siquiera de recurrir a los ahorros propios que están hechos para una política de previsión más adelante. Si uno suma esto a la desconfianza absoluta de la administración que esta usurpación privada de los dineros de los trabajadores hace llamadas AFP, se produce la combinación, no sé si perfecta, pero la combinación que estimula a una convicción. Necesito los recursos ahora, porque es ahora donde corren riesgo, incluso riesgo de vida, mi familia, riesgo de cambio de estatus básico desde el punto de vista socioeconómico, porque si no asumo los compromisos que tengo desde el punto de vista de deudas contraídas, francamente me van a ejecutar, y eso va a afectar todavía mucho más el drama que estoy viviendo. Desde esa perspectiva, primero acusa dramáticamente la mezquindad en una política de Estado que de verdad resuelva la situación de ingresos directos a las familias cuando viven una condición que no buscaron, que no es su opción, que no está en sus manos resolver, porque no es un problema de voluntad, de disciplina, de lo que sea, el determinar no ir a trabajar. Y porque todas las leyes están hechas para proteger el capital y no al trabajador o trabajadora. Y por consiguiente, el que no va a trabajar queda pendiente muy cerca de ser liberado, exonerado de su tarea, de su puesto de trabajo. Esto es la situación que se representa, y como es de la vida cotidiana y como es de todos los sectores en todos los territorios, no hay un parlamentario que pueda eludir que la gente los presione y les exija en esa condición que cumplan con esta obligación de respaldar un proyecto que permite que ellos retiren recursos para asumir, según sus propias capacidades, esta trance tan duro y tan invisible, porque llegamos a un punto en que la visibilidad del tema se veía si tenías o no tenías COVID, si estabas a punto de morirte o si había muerto alguien en tu familia o no, si había o no logrado tener un espacio en el sistema de salud, etcétera. Luego trasladamos a si tenías la proximidad de una olla común que resolviera los alimentos para los menores en tu casa. Bueno, pero llegamos a que esto se traslada a quién resolvió y cómo se va a abordar el tema de las deudas con las cuales funciona la sociedad mediante una estimulación ilimitada del mercado financiero y del dinero a plazo. Es decir, todo esto que va multiplicando pandemias de sanitarias que tenían que ver con temas respiratorios, terminaron en temas de salud mental por la angustia, por el estrés, por el desconocimiento de qué va a pasar más adelante. En ese contexto viene a ser una medida que casi muestra la cara más pobre, más decadente, más deshumanizada de un Estado neoliberal que ha llevado a que la gente presione por usar sus propios recursos para resolver un tema que era resolver el Estado. Ahora, si bien la votación en el Parlamento fue bastante transversal, el presidente Sebastián Piñera, por su parte, reaccionó a la noticia llamando a la cautela y a la responsabilidad previsional. Él señala en palabras textuales que, por supuesto, que es una ayuda para hoy, aunque dijo pensar que no se puede descuidar lo que va a ocurrir mañana. Esto en materia previsional. Recordemos que hay una reforma previsional que ha enviado el Ejecutivo. Considerando ese elemento, ¿cuál es la impresión que le dejan estas palabras viniendo del mandatario? Yo te digo directamente, no porque, no solo por mi mirada política, si Piñera quisiera una reforma que vaya en la dirección de garantizar un sistema previsional que asigne tasas de reemplazo sobre el 70% de los ingresos cuando sea activo, o un sistema, digamos, de cobertura universal para todas y todos que han estado vinculados a la actividad laboral, etcétera, y con mínimos que estén lejos por sobre la línea de la pobreza, se plantearía derechamente asumir lo que ha propuesto la CUT, su propio instituto fiel, respecto a un sistema mixto, solidario, que de verdad, digamos, asiente en lo principal el sistema de previsión en una institución pública. Sin embargo, lo que está haciendo, como no piensa mover un dedo respecto a cuestionar el sistema de AFP, porque es otro capítulo de esto, lo que está haciendo es tratar de salvar los niveles de ingreso que tiene esta industria y los efectos que esto va a tener dadas las colocaciones de esas plata en las mismas cadenas retail, en las grandes empresas que tienen el mismo grupo de apellidos como socios principales o como dueños mayoristas. Así es que más lo veo cuidando que no le vayan a desfinanciar el negocio a la AFP que cuidando cuál va a ser la pensión que va a recibir un trabajador o una trabajadora el día de mañana. Así que ese otro debate tenemos que hacerlo, y yo creo que ahora se crean mucho mejores condiciones para ir sobre una reforma estructural al sistema previsional, rescatando el sistema previsional como un derecho social y no un nicho de negocios para algunos, y donde la solidaridad dentro y entre generaciones sea un factor y un valor, y la garantía de ingresos el día de mañana sea con tasas de reemplazo dignas para una vida, digamos, en condición ya de sector pasivo. Pasando a otro tema, Lautaro, el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ha dicho estar abocado a la reforma a Carabineros, una reforma que es bastante confusa, no hay claridad respecto a los puntos, al enfoque que le va a dar finalmente el gobierno, pero ya tenemos algunos antecedentes, como el hecho de que el presidente Sebastián Piñera lo vincula con la reforma a la ley antiterrorista, también a la reforma de inteligencia, y por otro lado, desde la oposición, desde el mundo de los derechos humanos también han criticado duramente el hecho de que el nuevo ministro del Interior no ha removido del cargo al general director de Carabineros, Mario Rosas. ¿Cómo visualiza ese debate y lo que se puede esperar de este nuevo ministro en esa materia? A ver, yo creo que el ministro va a ejercer una tarea dentro de un gabinete que responde a un gobierno que fracasó absolutamente. A un gobierno que a esta altura solo está contando o descontando los días que quedan para entregar el mando al gobierno que elija la población en octubre próximo. No veo, digamos, tras esta asignación del nuevo ministro, ninguna posibilidad de un cambio que vaya a modificar el cuestionamiento que a todas las políticas, incluyendo las que recién conversábamos, el cuestionamiento a la política para enfrentar una emergencia que tiene dimensión mundial, que justificaría endeudamiento de Estado, que justificaría muchas medidas de corrección de las inequidades del modelo neoliberal. Nada de eso va a ocurrir con este nuevo ministro del Interior. Fíjate que tenemos que caer en reducir al ministro del Interior a su relación como jefe de las policías. Y entonces, y eso pasa a ser el factor, y el factor que más explica Piñera, el jefe del ministro del Interior, es que el cambio de la policía viene si se profundizan medidas que hagan de la policía una fuerza más represiva, una fuerza de mayor intervención y dominio de la población, y no una fuerza policial que ayude a la convivencia, que sea un factor de valor en una buena convivencia en la sociedad entre civiles. No, esta es una fuerza de enfrentamiento y no policial persuasiva de orden público. Por consiguiente, para nosotros, pero porque es a ojos vistas, si no hay un cambio estructural de fondo y casi una refundación de la policía que tenga eje en sus misiones no militarizadas, sino en sus funciones de resguardar orden en la convivencia, con un eje inequívoco y a toda prueba desde el punto de vista de lo que es la doctrina de los derechos humanos y los derechos que tienen las personas en la sociedad, con una transparencia a toda prueba desde el punto de vista de la probidad de quienes usan y tienen cargos de responsabilidad, y por eso que la intervención que hace el gobierno respecto al contralor cuando éste llama, digamos, a investigación y a rendir cuenta a varios mandos, toda vez que el principio administrativo de se puede trasladar o descentralizar autoridad pero no responsabilidad, o sea, los responsables son los que asignan esa autoridad para que las policías actúen de la forma criminal que actúan en muchas manifestaciones sociales. Bueno, si eso no tiene cambios, en el fondo esto no es un problema de un carabinero que se levantó de mala o de una persona que se deschavetó porque tuvo un problema en el camino. No, este es un concepto de cómo abordar, armonizar y contribuir a una convivencia en la sociedad. Y está detrás de eso una doctrina, que es la que manifestó Piñera tiempo atrás. Hay un enemigo que es muy poderoso, es decir, es transformar el derecho a la movilización en un enemigo interno, como lo dejó establecido la doctrina de Santa Fe II en tiempos de dictadura en nuestro continente. Entonces, si no hay cambios de fondo allí, de refundación policial, lo que haga el ministro del Interior, de verdad, digamos, va a ser una referencia que se va a perder sin ningún sentido. Todo lo que hicieron para darle una cierta significación, que ministro nuevo, mediante, había que viajar a la Araucanía, pero era para anunciar más medidas contra esto, contra lo, y no más medidas que acogieran parte del problema histórico que tiene el Estado de Chile con los pueblos originarios y con esa macrozona de la Araucanía, que están también en el centro de qué está ocurriendo en un territorio lleno de desigualdades, lleno de prejuicios, lleno de racismo, lleno de políticas discriminatorias, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo del ministro del Interior, puede ser haber sido un gran alcalde, puede ser una persona como persona que tenga motivaciones, pero no conozco que vaya a tener de verdad facultades que superen al presidente de la República. Y por tanto vamos a seguir bajo el mando y la mirada que tiene Piñera de las cosas, en que ya a esta altura no le queda posible, porque ya estamos hablando de un posible nuevo cambio de gabinete, y le van a adjudicar ese nuevo cambio de gabinete a que algunos que están en gabinete les gustaría ser candidatos, y no lo dicen tal como es. Algunos que están en gabinete ya prefieren dejar el cargo con la excusa de que serán candidatos, porque entre ellos mismos se ha perdido la solidaridad, no hay un sentido de pertenencia. La bancada lo hizo saber, digamos, en buena parte el día de ayer, no solo la forma que votó, que ya eso es un tema, uno podría pensar en la presión ciudadana que también viven, sino de los argumentos que entregó. No estamos dispuestos a seguir salvando a un gobierno que no tiene iniciativa. Eso no lo dijo nadie de la oposición, eso lo dijeron ellos mismos. Entonces, lo que vaya a hacer el nuevo ministro, uno siempre tiene los mejores deseos, pero termino, lo curioso es que cambian y cambian ministros, y lo único que no cambia es el director general de Carabineros, y francamente no logro entender cuáles son las razones de desprestigio mediante de la institución, en el tema de derechos humanos en primer lugar, en el tema de la probidad, en el tema de disponerse a ser escaneado por la Contraloría en las tareas que tiene la Contraloría, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, Lautaro, ¿cuál es el trasfondo político de los proyectos de ley que ha enviado el Ejecutivo al Parlamento y que dice en relación con temas de seguridad, que tanto insisten que sean aprobados vinculándolos con la reforma integral a Carabineros? A ver, yo creo que el gobierno tiene debida conciencia, el gobierno y los sectores sociales que están tras el gobierno, que son el gran empresariado, que son el gran capital, tiene conciencia de qué se trata el proceso de cuestionamiento a las políticas públicas, incluso a las instituciones públicas, que viene desde una expresión de millones de personas expresadas en todo el territorio nacional. Uh-huh. Y que luego, esto podría parecer una frase, se ratifican incluso en el pronunciamiento respecto al plebiscito, donde solo tres comunas, más dos que tienen particularidad muy especial, tres comunas, Balnecea, Las Condes y Vitacura, logran que tengan tal nivel de información que concluyen que no hay que aprobar un plebiscito para nueva constitución, y que de ser aprobado este tiene que tener una porcentaje de electividad menor que el 100%. Bueno, incluyendo aquello, muestra una conciencia de cuál es este movimiento, que no es otro que cuestionar en forma estructural la vigencia de un sistema social que es nominado como un sistema neoliberal, que es un sistema de privilegios para ínfimas minorías, que es un sistema que provoca la calidad de vida de dos Chiles absolutamente opuestos uno con el otro, que es una política y un sistema que discrimina, que es una que de verdad, digamos, desconsidera la condición humana de millones de trabajadoras y trabajadores, etcétera, etcétera. Cuando ellos toman nota de eso, es evidente que esto de profundizar la legislación represiva es parte del mecanismo de autodefensa que va a hacer el sistema frente a las transformaciones que vienen hacia adelante por voluntad democrática de la inmensa mayoría. Y yo creo que parte de relacionar el tema de la presión por transformaciones con medidas más profundas todavía de represión no es otra cosa que una medida desesperada para tratar de defender un modelo. Y tratan incluso de connotar como delito el derecho a movilizarse, como que la huelga la inventaron los trabajadores de este año y en Chile. Y no toman nota que es un tema de una adquisición después de muchas, muchas batallas a nivel universal y desde hace mucho tiempo histórico. Es un recurso democrático. Ellos lo ven como un recurso sedicioso, un recurso desestabilizador de lo que es el orden que ellos han creado para todos nosotros. Bueno, ahí hay una respuesta a qué se proponen para poder, a como dé lugar, defender el modelo que le ha dado tantas, tantas regalías, como que el Ponce Leroux se hizo dueño de Soquimich por solo ser el yerno de Pinochet, para qué decir, digamos, de forestales completas, etcétera, y de otros parientes de Pinochet y de otros cercanos a los cercanos de Pinochet, como por ejemplo quienes hicieron cargo del derecho de agua. O sea, como, y hoy día lo defienden porque la propiedad privada, como que alguna vez lo hubieran comprado siquiera, no, se los asignaron gratuitamente. Bueno, todo eso hay que defender, y para eso hay que profundizar, que quien ponga en jaque aquello está desestabilizando el país, está siendo un terrorista, está siendo un sedicioso, y debiera, digamos, pagar las consecuencias desde la legislación con medir. Para eso las policías deben tener capacidades de amparado en esa, entre comillas, ley, ser todavía más fuerza de ocupación, ser todavía más fuerza represiva de sus propios connacionales. Yo creo que estamos en una situación que otro hecho que lo muestra, de cómo hay una contradicción que cada día es más insoportable, es el que ellos han tenido que reconocer públicamente de la cantidad de profesionales desde el punto de vista de la psicología que están hoy día haciendo coaching a nivel de base en el cuerpo policial para recuperar el estado de ánimo, porque hay un ánimo caído en un cuerpo de base que les toca cargar con la corrupción de sus mayores, de sus oficiales, que les toca a ellos aplicar las órdenes oficiales y maltratar a sus propios parientes, hermanos, etcétera, con políticas criminales. Es decir, hay ya una descomposición en lo ético, en el seno de muchos de quienes son parte de los funcionarios carabineros, una contradicción muy, muy grande, que también está notando que le hace falta como estímulo justificar que las políticas que les ordenan y que terminan siendo a veces de una criminalidad con fatalidad total, porque logran, digamos, que caiga gente muerta por esa aplicación represiva, tengan, digamos, que explicarse porque tienen categoría de enemigo o porque la ley no permite. O sea, son los recursos de algo que ya no soporta la crisis, porque son herederas de una doctrina de un concepto de policía que viene establecido desde tiempo de dictadura, donde se aplicaba el terrorismo de Estado y que tenía por esencia el concepto de enemigo interno. Con esa mezcla tan monstruosa, tienen que haber cambios radicales y radical para siempre. La cabeza de quienes operan como policía, esa doctrina, ese concepto, esa siquiera milésima imaginación de que así se puede cumplir una función en la sociedad chilena, donde les toca una labor, pero de resguardar la convivencia la más intensa y rica posible entre distintos, desde el punto de vista etario, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los gustos deportivos, etcétera, etcétera. Pero exactamente eso y no otra cosa. Y en ese sentido, Lautaro, en el marco del proceso constituyente en curso, ¿cuáles son sus expectativas de poder revertir esta legislación represiva, tal como usted lo conceptualiza? ¿Y cómo se podría, por la vía de una nueva constitución, hacer ese cambio, poner fin a la doctrina del enemigo interno que también señala? Bueno, yo tengo la más alta expectativa del proceso que hemos iniciado como pueblo, que tiene mucho tiempo, porque hay que ser justo, hay mucha, mucha gente que contribuyó y que entregó su vida en esa batalla. No olvidemos que fueron 40 años atrás que se instaló esta constitución que sostiene como Estado de Derecho el modelo criminal, inhumano, neoliberal. Sobre esa base, desde el primer día, desde antes que se instalara en ese plebiscito fraudulento el año 80, la respuesta nuestra, en este caso del Partido Comunista, pero yo sé que de una gran cantidad de todo el mundo de la izquierda, fue decir, no vamos a aceptar. Y proclamamos el derecho a rebelarse de parte del pueblo frente a esta institucionalidad. Surge una semana antes esa convocatoria a la rebelión popular del pueblo. Bueno, son 40 años, porque cuando se comprometieron a que asumido un gobierno, el primero de transición, lo primero que haría por compromiso de mutuo propio, y lo digo porque nosotros discutimos esa propuesta de programa que hizo Elwin para votar por Elwin, eso no hay que olvidarlo, nosotros votamos a partir de un programa que entre otras cosas, por ejemplo, el punto de vista de el modelo y la usurpación de los recursos atesorados por el Estado históricamente, decían vamos a anular las privatizaciones hechas en el último periodo y vamos a revisar todas las privatizaciones de los bienes del Estado en tanto fueran un no abuso de sectores cercanos al dictador, y ya sea en términos familiares o políticos. Bueno, pasaron todos estos años y finalmente el pueblo, después de un acumulado muy grande, de muchas batallas, de muchos primeros de mayo, de muchas huelgas de trabajadores, de muchas manifestaciones de los estudiantes, de muchas manifestaciones de los pueblos originarios, del pueblo mapuche en particular, creó esto que dio un salto el 18 de octubre del año pasado. Y cuando la descalificaban la movilización porque eran todos, digamos, unos vándalos, barras bravas, que no había ningún contenido, se sorprendieron con que la demanda era la más política de las políticas, un cambio a la Constitución. Y de esa forma dijeron un cambio al sistema, un cambio al modelo, otro modelo de desarrollo para el país. Y mis expectativas entonces son que se consume, que alcance su plena síntesis el significado de la batalla constituyente, que además tiene el hecho histórico que por primera vez un cuerpo hecho para eso va a discutir una propuesta de nueva constitución, con una constitución que radique la soberanía en el pueblo. Asimismo, Guzmán, uno de los grandes intelectuales de esta constitución del 80, no hizo que radicara la soberanía del pueblo, como lo dice incluso la constitución norteamericana, la soberanía radica en el pueblo y pueblo somos todas y todos. No, aquí la soberanía radica en la nación, en la chilenidad, es decir, en una serie de artilugios para evadir que la soberanía la tiene el pueblo. Ya eso daría pie a que las instituciones que tienen la manifestación de este Estado llamado Chile deben estar a favor de potenciar las condiciones de vida y el ejercicio que significa ser parte de la sociedad chilena. Y eso implica, entre otras cosas, una política desde el punto de vista policial hecho para las medidas de prevención de la convivencia y no para ver cómo se usan para someter desde una mirada de quien está transitoriamente en una posición de poder a la ciudadanía que tiene derecho pleno desde el punto de vista de que es su territorio, su espacio, su tiempo, y no hay nada que no sea una gran explicación que venga a justificar una intervención ajena de un cuerpo policial. Entonces están todas las condiciones. Yo creo que un debate que los movimientos de derechos humanos, un debate que las familiares, las víctimas de los atropellos, un debate que juristas, un debate que estudiantes, un debate que los trabajadores, porque fíjate que ir a una huelga significa terminar con riesgo de no volver con vida. Eso que parecía y que es la denuncia de tantos himnos que tiene el pueblo, que son realidades. Yo estoy pensando en Nelson Quisillao, que fue un obrero subcontratista del cobre de origen mapuche, que vino de allá desde Osorno a trabajar desde muy joven en el yacimiento de cobre de El Salvador, y que por ser disciplinado y tener conciencia pertenecía a un sindicato, y por tener conciencia más activa aún iba a las convocatorias que le hacía el sindicato. ¿Y qué pasó con ese trabajador que fue con esa bondad a cumplir un turno nocturno a la altura del Salvador? Terminó muerto por el ejercicio desgraciado y criminal de las fuerzas represivas que terminaron con su vida, y hay que decir, para desgracia de contemporánea de quienes vivimos junto a Nelson Quisillao, que hasta la fecha no hay un responsable que pague las consecuencias de ese hecho irreversible y tremendo. Bueno, uno espera que con esa experiencia que tienen los propios trabajadores que viven en esa condición, incluso, o lo que le pasó a Camilo Catrillanca, el debate que se va a hacer respecto a cuál es la doctrina que una policía debe tener para jugar su rol, estrictamente su rol, no es bajo ninguna condición una política de sospechas, una política de enemigos dentro de la civilidad, sino es una política que respeta derechos, una política que le asigna normalidad a una diferencia en la convivencia, etcétera. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Un saludo muy, muy grande a todas y todos quienes escuchan y siguen Nuevo Mundo. Espero que todos seamos muy activos para acudir a la convocatoria que hace la CUT, dado que a propósito el día de mañana se cumplirán el primer año de lo que fue el paro y huelga general más grande que ha tenido último tiempo la historia del país, y que es el antecedente inmediato que obligó a que se agendara este plebiscito, del cual ya empezamos a vivir las consecuencias positivas, caminando hacia una constituyente a elegir en la urna. Así es, muchas gracias, Lautaro. Hasta luego. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.